El movimiento popular nepalí o Janandolan. Durante las 3 semanas de huelga indefinida que paralizaron totalmente Nepal, el pueblo nepalí dio a luz al segundo movimiento popular de masas en la historia de Nepal, el Janandola. Este movimiento se quedó a tan solo 3 kilómetros del Palacio Real, a tan solo 3 kilómetros de alcanzar el centro simbólico del poder. Ahora que la alianza de partidos políticos intenta apropiarse de este movimiento, convendría explicar cómo se formó y quién lo conforma. El Janandola es el resultado del Acuerdo de los 12 Puntos. Este acuerdo fue firmado en Delhi por los maoístas y la alianza de los partidos políticos. En este acuerdo, ambas partes se comprometen a derrocar al rey y a refundar el Estado nepalí a través de una asamblea constituyente elegida por sufragio universal. Como resultado de este acuerdo, ambas fuerzas comienzan un trabajo político de movilización de sus cuadros y bases, al mismo tiempo que la alianza convoca a una huelga indefinida y a manifestarse de forma masiva hasta que el rey acepte sus demandas. Los maoístas, para facilitar la movilización, declararon un alto al fuego en el Valle de Katmandú. Al comienzo, las manifestaciones son la suma de la fuerza de ambas partes del acuerdo. Todos los que vivimos esos momentos éramos conscientes de la presencia de cuadros políticos maoístas entre los manifestantes. Que la alianza de los partidos políticos pretenda hacer suyo este movimiento es una apropiación indebida desde el comienzo. Pero también sería falso explicar el movimiento popular como la suma de ambos. Durante la segunda semana de movilizaciones, el movimiento ya aglutinaba otros sectores de la sociedad civil nepalesa. Poco a poco, un amplio abanico de sectores sociales se fueron sumando a las protestas, y en la última semana, los empleados de la banca y hasta funcionarios públicos hicieron lo propio. Imagínense, la participación en el movimiento popular creció exponencialmente que hasta funcionarios del Ministerio del Interior se unieron a las protestas. En la última semana, 20 funcionarios del Ministerio del Interior fueron encarcelados por manifestarse delante de su propio ministerio. El Janandola es el resultado de la suma de fuerzas de toda la sociedad civil nepalesa progresista. Sigue vivo y es plural y secular, es decir, no tiene ni amo ni Dios.